Estamos recibiendo, como lo habíamos anunciado, a Camilo Gómez y Fiorella Lettieri, que son integrantes de SUTIGA, particularmente del área de tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social, que como lo venimos hablando acá en la radio hace mucho tiempo, y lamentablemente tenemos que decir que hace mucho tiempo que venimos hablando de este problema, continúan en conflicto, en lucha, reclamando nada más ni nada menos que el pago de su salario. Buen día y gracias por estar acá en el estudio de la radio a los dos. Hola, buen día, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esto lo primero me parece para ubicar a los oyentes, son trabajadores tercerizados de un ministerio que es parte del gobierno, que impulsa políticas en el plano de lo social. Cuando se inventó, no tengo otra palabra que usar que inventar, fue por situaciones de emergencia, se decía, que había que atender en el 2005. Pero pasaron ya unos cuantos años y la cosa ha ido tomando mucho color, ¿no? Sí, está cada vez peor. Sí. Lo hablábamos afuera del aire, sí, de que comenzó el ministerio en el 2005. Los problemas han sido siempre los mismos, siempre la gente movilizada por no cobrar. Y bueno, han pasado ya varias administraciones y esto continúa igual. ¿Son todos tercerizados los trabajadores del MIDES? No, nosotros somos tercerizados, nosotros somos empleados de organizaciones sociales que contrata MIDES. A lo largo de los años MIDES ha contratado a varias organizaciones sociales, algunas continúan desde hace muchos años, pero justamente ahí es donde surge el problema, que en rendiciones y todo de las organizaciones a MIDES, MIDES no le bajaría el dinero y bueno, y siempre terminamos como rehenes los trabajadores. ¿Actualmente en qué situación se está? Ustedes están desarrollando un plan de lucha que lo venimos viendo también y lo han difundido ustedes con movilizaciones frente al MIDES de forma muy recurrente, paro, transitando por la ciudad se ven en los distintos refugios también, la cartelería, ¿no? Reivindicando por el reclamo. ¿Ustedes en qué momento de esa lucha nos encontramos ahora? Bueno, actualmente, como vos mismo decís, en varios centros hay cartelería. Eso es algo que por suerte se ha conseguido mediante bastante movimiento sindical. Y en eso, al ser, como les comentaba, distintas organizaciones, es complicado seguir una misma línea de lucha, ¿no? Porque somos, podría decirse, para dejarlo claro, es como si fuéramos empleados de distintas empresas. Claro. Y bueno, claro. Ahí cada uno ve, conoce su realidad y puede y ve qué puede realizar. Hay algunas personas realizando paros indefinidos, hay otras personas que trabajan con personas en una situación de vulnerabilidad bastante complicada, así que no puedes cerrar un centro, por ejemplo, y deciden hacer paros de brazos caídos. Bueno, en este momento estamos en asamblea permanente, mismo mañana vamos a tener una asamblea presencial en el sindicato para ver qué medidas se seguirán tomando y viendo qué se puede hacer. Bien, dependiendo entonces de la organización, en la que estén los trabajadores, las situaciones son distintas, hay atrasos mayores o menores también dependiendo de eso, para entender la variedad, y la complejidad del problema, ¿no? Que tampoco es decir, estos trabajadores hace tanto tiempo que no cobran, sino que para algunos, recordemos, en diciembre bajaron algunas partidas, ¿no? Que el ministro Sibila lo anunció con bombos y platillos, pero que después ustedes mismos nos decían no resultó para todos y no llegó a cubrir todas las faltantes de pagos que había. Es variopinta, la situación. Sí, es muy variada. O sea, hay organizaciones capaz que tienen 2 meses, 3 meses de atraso, hay otras que siempre van al día. Depende también la cantidad de tiempo que lleven y eso también, el tamaño de la organización, porque en general organizaciones que son más grandes o que tienen más trabajadores, en general se atrasan menos. También las más grandes, claro. También llevan más tiempo en ese mercado, Entonces, O sea, también pasan otras situaciones como otras organizaciones que se han llevado toda la plata y está. Esto le voy a preguntar, si siempre es que el gobierno no le pasa la plata a las empresas o hay problema en las empresas también. Bueno, nosotros la principal reivindicación que tenemos después de pedir que nos paguen los salarios es el tema de ser presupuestados. Claro. Porque llevamos años trabajando en lo mismo y los problemas continúan. Algo que se solucionaría con siendo empleados directos de Mides. Uno de nuestros principales argumentos es que así se termina gastando mucho más dinero contratando organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es darle algún dinero a organizaciones que no le investigan muy bien, esa organización no cumple con lo que se le plantea y después las demandas, por ejemplo, de los trabajadores y los salarios atrasados lo termina pagando a largo plazo Mides. Por lo tanto, tiene que pagar dos veces por lo mismo. Como en todas las privatizaciones, es más caro este camino que han elegido, que se ha elegido en Uruguay, ¿no? Porque hay que pagarle a una empresa para que esta empresa le pague a los trabajadores. Si el Estado pagara directamente porque son sus empleados, digo, no solo económicamente parece más beneficioso, sino que también parece como que las políticas pudieran tener una continuidad mayor, ¿no? Porque esto depende de cada empresa y de contratos. Y... Claro, eso mismo que tú decís, porque lo que pasa ahora con las organizaciones es que cada organización, bueno, se la contrata y todo, pero muchas veces sí en distintas líneas de trabajo, en un ámbito que estaría bueno que se siga siempre la misma línea de trabajo para realmente hacer un trabajo social. Claro. Claro, el tema es que puede ser no redituable económicamente, pero políticamente capaz que les es más redituable al Estado. Claro, por amistades, por vínculos. Y un poco de clientelismo. Exactamente. El problema es que los que trabajan en este tipo de tareas, como las que hacen ustedes, son como una primera línea de fuego. Allí están directo con los más afectados por la sociedad, ¿no? Por cómo estamos viviendo. No, y además de eso es que tenemos contratos totalmente precarizados. Nosotros no tenemos contratos a largo plazo, sino que muchas veces se vencen dos o tres veces en el año. Máximo tenemos un año de contrato. ¿En un año se vencen? Claro, sí. A veces se vence... Bueno, yo nunca he trabajado por más de un año de contrato. Por ejemplo, se venció en abril el año pasado, ahora en abril se va a vencer otro y se va a volver a renovar. Eso significa que no adquirimos muchos derechos laborales que básicos. Y también, por ejemplo, Mides no paga horas extra, por ejemplo. Si trabajas más de 8 horas, Mides la paga simple. Obviamente, eso después se puede reclamar en la vía judicial, pero es mucho más complicado. Sí, tampoco es reconocido como un servicio esencial, entonces, ahí ya... Sí. Ahora, cuando ustedes hablan con el ministerio, ¿no? Cuando hay reuniones, ¿el ministerio qué dice? ¿Qué explica? Porque no es que hubo un problema un mes. Esto ya hay gente que hace 3 meses que no cobra. ¿Qué explica? ¿Qué dice para adelante? ¿Qué va a hacer para que esto no siga pasando? Bueno, es complicado. De hecho, el miércoles cuando tuvimos la movilización, al final de la movilización decidimos ingresar a Mides porque como veíamos que nuevamente no íbamos a tener respuestas, no iba a bajar ninguna autoridad. Sí. En ese momento no nos dieron una reunión. Y bueno, lo mismo de siempre. La excusa de Mides como para que no baje el dinero es que está en una especie de auditoría, que las organizaciones muchas veces se tardan en rendir ciertas cosas. Pero lo que son cosas muy técnicas que se tienen que ocupar la gente que realmente le pagan para eso. Y lamentablemente desde hace un tiempo los trabajadores somos los que estamos teniendo este nivel de contralor, a ver qué pasa, por qué no baja la plata, le cobraron o no. Muchas veces nos avisan, miren que se le bajó la plata a cierta organización, pregúntenle a los trabajadores si cobraron y tal, todas esas cosas no nos corresponde porque nosotros hacemos otro tipo de tarea y al final terminamos haciendo una tarea por la que tienen varios empleados, tanto Ministerio de Economía como Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay como entre las empresas o las organizaciones y el ministerio un tirarse la responsabilidad de un lado para el otro, pero están los trabajadores de rehén en el medio. Sí, siempre. Siempre sí, sí. Quedamos No, y además algo que pasa es que la plata de esas partidas no solo es para nuestros sueldos, sino para el funcionamiento de los centros en sí, ¿no? Claro, claro. Que sufren lo mismo. Claro, que ahí también ustedes han hablado muchas veces, de más allá de que el tema principal, digamos, que no les pagan, también las condiciones, ¿no? Las condiciones en las que están los centros, como no solo las condiciones de trabajo para ustedes, sino también las condiciones, eso se ve reflejado en las condiciones de atención, ¿no? A los usuarios. Que acuden allí, ¿cómo se vive eso en el día a día? Y bueno, es complejo. Con esto de que les digo los continuos contratos de renovación, que no se mantiene una línea de trabajo, es muy difícil muchas veces hacer un trabajo con una persona medianamente estable como para que termine egresando, que sería el fin del proyecto, ¿no? Claro, que cada claro. persona egresa y, bueno, de ciertas maneras se reinserte, porque les van cambiando los equipos de trabajo tan rápido que es muy difícil que se genere algo importante. Pero en el día a día puede pasar, no sé, que falte gas, por ejemplo, y bueno, y no hay dinero como para eso. Cosas muy básicas, bueno, productos de limpieza muchas veces. Claro, claro. Nos ha pasado que hay centros y hay compañeros que ponen plata a ellos o mismo los participantes son los que terminan haciendo alguna colecta y eso. Incluso hay participantes que han hecho colectas para darle a los trabajadores. Es impresionante, es impresionante. Por eso digo, ¿qué explican? Porque las autoridades, ¿no? Porque además hay muchas autoridades ahí, directores de esto, de lo otro, ministro, empleados, como decían, que tienen tareas que están hasta haciendo ustedes. ¿Qué les dicen? ¿Hasta cuándo va a ser así esto? Bueno, nosotros en febrero del año pasado nos reunimos con Sibila, Graña, y el que iba a ser hasta ese momento, que fue durante un mes el director del programa Calle, Álvaro Rodríguez, que luego renunció. Y bueno, nosotros le planteamos todo esto que había pasado con el gobierno, con la administración de Lema. Claro. Y ellos quedaron en que iban a tener un diálogo con nosotros para ver cómo solucionábamos el problema. O sea, esto fue en febrero, antes de que ellos asuman. Antes de asumir. Luego, el año pasado estuvimos constantemente con temas de atrasos salariales en casi todas las organizaciones y no estábamos recibiendo respuestas de su parte. Teníamos algunas reuniones sí con algunos directores de Mides que en definitiva no solucionaron los problemas. Claro, claro. Nosotros, claro. Uno de los planteamientos que teníamos era un fideicomiso, que quizás lo que se puede hacer es que Mides mismo pague los salarios mientras no estén las partidas y después se lo descuenten a las organizaciones. Y luego en diciembre surgió este temita de los préstamos de microfinanzas que Sibila convocó a una conferencia de prensa como una solución. Algo que en definitiva no fue una solución. Lo que pasó fue que incorporaron a otro agente privado en algo estatal como es microfinanzas. Y lo que nos ha pasado por lo que nos han contado compañeras y compañeros es que muchas veces esos préstamos serían para pagar salarios y las organizaciones lo están utilizando. Hay organizaciones, algunas no hay que generalizar, lo están utilizando para otras cosas como pagar liquidaciones, por ejemplo. Claro. Tenemos que hacer una pausa. Hay toda una cuestión legal. En el Uruguay no se puede no pagar salario. Si vos trabajaste, tenés que cobrar. Y es el Estado mismo acá el que está incumpliendo. El problema ahí es que legalmente, por pagar el salario con cierto atraso, no tienen que pagar nada extra. Eso no está muy bien legislado. Sí, en el caso de las liquidaciones, después del décimo día te tienen que pagar un 10% extra. Ajá. Pero está igual. O sea que no les hace nada, por más que esté escrito. Y no hace nada, y si la organización quisiera, Mides no le rinde una plata extra, claro, como para pagarnos eso de más. Pues me imagino entonces que a los trabajadores tercerizados que no están cobrando, UTE, OCE, Antel, todo lo demás, no les debe estar cobrando tampoco. No les pone recargo por pagar fuera de fecha. Supongo no que les cortan, tendrán esa consideración. Si no pagan. Y bueno, ojalá fuera así, pero bueno. No es. ¿Qué esperanza va a tener? ¿Cuánto caretaje subestima sin saber que el brillo va por dentro navegando entre tu ser? Bueno, aquí están Camilo Gómez y Fiorella Letier. Estamos hablando con trabajadores tercerizados del MIDES, que es todo un tema los tercerizados en general. Este es el capítulo que tiene que ver con el MIDES. Mañana tienen asamblea, ¿no? Sí. Esto es bien importante. Y el viernes hay una reunión que después nos cuentan, reunión, no sé si de negociación o cómo puede tomarse. Pero el asunto que habíamos dejado planteado es la cantidad de trabajadores que implican estas tareas de ustedes y los que están con problemas. Bueno, nosotros a grandes rasgos, calculando ahora, porque hace un rato nos llegaron que algunas organizaciones pudieron pagar porque bajaron algunas partidas, calculamos que hay más de 500 trabajadores y trabajadoras afectadas por la situación. Mm. Y que serían, bajo nuestro conocimiento, unas 11 organizaciones. Puede que haya más, que quizás no se hayan acercado al sindicato, pero en que nos contabilizadas por nosotros, hay 11. Bien. ¿Y esto cuántos trabajadores involucra aproximadamente? 500 más. Sí, nosotros calculamos. Es un número importante, muy importante. Sí. ¿Implica solo Montevideo o hay lugares del interior también? Mira, el día de la movilización vinieron compañeros de 33 justamente, que están bajo una organización que nuclea la mayoría de los refugios del interior del país, y en ese momento tenían atraso salarial. El jueves se les pagó a todos, pero por lo menos los de esa organización, que te digo que tenemos mucha gente afiliada y bueno, y nos pasan información. Pero tiene que ver con todo el país, entonces. Sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho, los refugios que están en la zona Canelones, por ejemplo, también están sufriendo lo mismo, y han sufrido lo mismo de atrasos continuos. Ahora, un oyente recién nos recordaba unas declaraciones del ministro Sivila del año pasado, con caras y caretas. Esto se ha publicado el 20 de marzo de 2025, fíjense, en declaraciones en las que él habla justamente de que no se puede atender a la población precarizada con trabajadores precarizados, recién asumiendo, ¿no? A pocos días de haber asumido el cargo. Bueno, una entrevista en la que él habla de los desafíos que iba a tener su gestión al frente de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué balance pueden hacer ustedes teniendo en cuenta esta situación en la que viven, ¿no? Como algo que salta a la vista, pero en general, digamos, de esto que dijo Civil en su momento, que dijo, bueno, uno de los objetivos tiene que ser que los trabajadores que atienden a la población precarizada no sean precarios. ¿Ha habido, Fiorella, algún avance en ese sentido? La verdad que no. O sea, ¿qué avance ha habido? Han, no sé, excusas, maneras de sacar el... sí, sacarle el cuerpo. Lo que nosotros hasta ahora hemos visto, que ha pasado lo de las excusas del primer año de la herencia, supuestamente, ahora ya superaron este primer año, y bueno, y por todo lo visto el año pasado, nosotros más lo vimos más como una continuidad de lo que nos venía pasando con Martín Lema, que bajo la administración de Lema se hizo pelota todo el programa en sí, nos precarizaron más, con tal de ahorrarse unos pesos subieron las jornadas y nos bajaron los salarios a nosotros, refugios con muchas más personas adentro, sacando los equipos técnicos, que eso significa no tener trabajadores sociales, psicólogos, coordinación, y bueno, y lamentablemente en este último año no se ha cambiado. Ahora hay un conjunto más de proyectos a surgir. Vamos a ver si se retoma por lo menos algo de la profesionalización en el programa, en los programas. Acá un oyente, Jorge, dice, buen día, compañeros. Por pagar fuera de fecha corresponde un 10% por multa del artículo 29 de la ley 18.572 y luego daños y perjuicios preceptivos del artículo 4 de la ley 10.449. Entiendo que tanto el empleador directo como MIDES, en su calidad de empleador principal, están debiendo estos rubros por los impagos. Les deseo que mejore pronto esta situación. Saludos, Jorge de la Teja. Raúl dice, buenos días, salud. Lo que están denunciando se llama burocracia. Es el arma que usa el sistema muchas veces, llevado adelante por las mayorías de los gobiernos de turno, en todos los términos, educación, salud, vivienda, traducidos a comprimir salarios, comida del capital, dice. Y después Isabel dice, hola, trabajadores tercerizados, sueldos de hambre, reexplotados, y encima no les pagan. Al ministro le pasa lo mismo. Qué vergüenza, país de primera, dice Isabel. Bueno, varias cosas. Sobre lo que el decía, primero me parece que es algo de derecho, ¿no? Sabe por los números de las leyes, todo. Sobre lo que decía Jorge, yo lo que tengo entendido que, como te dije en el primer bloque, atrasos por los salarios, yo no he visto que paguen, sí por las liquidaciones. Igual se puede reclamar, obviamente por la vía legal, y uno tiene todas las de ganar, claro, pero con todo lo que conlleva la vía legal. Claro. Un par de años en juicio, presentar testigos, presentar pruebas, y obviamente por las organizaciones no tienen cómo costear ese porcentaje extra. Y en el caso de Mides no los paga. Así claro, como Mides hasta hace un tiempo no nos pagaba la media hora que no nos podíamos tomar, no había contemplado las horas sindicales tampoco, y que está, todo eso se logró mediante la negociación con nosotros en Dinatra. ¿Cómo sigue ahora ustedes, bueno, más allá de la asamblea que tienen próximamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasos a seguir, digamos, están previstos si continúa esta situación que hace meses venimos hablando de la falta de pago, que es una violación a un derecho básico de cualquier trabajador? Bueno, eso se va viendo lamentablemente mucho sobre la marcha. Como les decía, por ahora seguimos en una asamblea permanente en donde semana a semana o cada 15 días nos reunimos en Sutiga y votamos una batería de medidas. Como les digo, hay gente que está en paro indefinido directamente hasta que no les paguen los salarios, porque tenemos gente que el último sueldo que cobró fue en diciembre. Los aguinaldos los terminaron pagando a mitad de enero. Y bueno, tal, como les digo, eso depende de cada organización. Nosotros, en lo personal, yo trabajo en una organización, por ejemplo, que recién ahora, nunca habíamos tenido un atraso salarial hasta ahora, que todavía no hemos cobrado, pero nosotros teníamos algún tipo de medida, sí, como compañerismo hacia, sí, las organizaciones que no han cobrado, ¿no? Bien. Lo que pasa es, perdón, también sí, sí, es todo el tiempo un tire y afloje, y es como ya un juego muy perverso, porque a medida que vamos tomando medidas, paro y bueno, medidas que siempre se sostienen adentro de los centros, es como que van avanzando, pero si nosotros nos quedamos quietos, yo creo que no sé, no nos pagarían nunca más, o no sé qué podría pasar, porque no hay manera de que, es como que por un lado nos tienen ahí tirados, pero al mismo tiempo dependen de nosotros para poder avanzar o dar un paso. No se entiende muy bien qué están jugando. Sí. Y además cuando se habla esto de, bueno, poner el foco en el problema, ¿no? Lo vemos en los grandes discursos del oficialismo y demás, el tema de la pobreza, marketing, como un tema al que hay que apuntar, hay que enfocar la pobreza infantil, cuidar a los más vulnerables, la salud mental, bueno, pero en la práctica terminan ocurriendo estas cosas, ¿no? No están ni siquiera desde el punto de vista de quienes van a atender a las personas más vulnerables, ¿no? Más vulneradas, mejor dicho. Sí. Ni siquiera desde el punto de vista de quienes lo van a atender, más allá de los recursos que tengan, no se están contemplando lo más básico, que es, bueno, garantizar que estén los trabajadores allí en las condiciones que tiene que ser, cobrando por la tarea que están realizando. Te está dando la razón Jorge, que daba número de leyes, sí, y artículos y demás. Dice, soy abogado laboralista, pues claro que sabe, y él dice, lo mejor siempre es la lucha, la judicialización siempre debe ser la última instancia, claro, cosa que es cierta, y es lo que decía Fiorella, si no estuviéramos nosotros encima, quién sabe cuál sería la situación hoy, ¿no? Pero bueno, nosotros les pedimos que nos mantengan al tanto de lo que pase mañana con la asamblea, las resoluciones que tomen, y bueno, si hay alguna novedad desde el ministerio también. ¿Hay alguna forma de colaborar? Nosotros hemos visto que en algunas de las movilizaciones ustedes recaudan alimentos no perecederos y demás, que, cierto, suponemos son para, bueno, justamente los trabajadores, las familias que se están viendo afectadas por esta situación. ¿Hay alguna forma de comunicarse? Si hay alguien que quiera colaborar, que quiera donar algo para estas familias de estos trabajadores que están hace meses sin cobrar? Sí, de hecho, en su momento, para enero, la época de las fiestas, hicimos una colecta de, de, de juguetes, porque había muchas personas que estábamos ahí, no habían cobrado. Y ahora, bueno, esta ya es la segunda movida que hacemos de recolección de alimentos no perecederos para bueno, los trabajadores y las trabajadoras que no han venido cobrando. ¿Y dónde, cómo se hace el que quiere colaborar? Les puedo dejar mi número de celular, cualquier cosa, 094-120-654. Cualquier cosa me escriben y hay una compañera que está coordinando eso y puede donar perfectamente lo que quieran. Y tal, cualquier cosa, incluso podríamos ir a retirarlos nosotros. Bueno, el teléfono, les repetimos, 094-120-654. 094-120-654. Alimentos no perecederos. Ahí está. Sí. Gracias, Fiorella Letieri y Camilo Gómez, por haber estado acá esta mañana. Y bueno, por supuesto, ustedes saben, la radio está a las órdenes de lo que ustedes necesiten en materia de difusión y estamos siguiendo muy de cerca este tema. Muy bien, bueno. Muchas gracias. Salgo para la calle, camino por el centro, no sé lo que me pasa, no te encuentro y allí estás, fiel a tu verdad.